un placer estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, un nuevo día de conversación, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Conversábamos un poquito aquí fuera de micrófono acerca de esta situación terrible de la destrucción de Jerusalén. Fue realmente terrible. Quizás usted vea los antecedentes, cómo fue esto, pero cómo Dios protegió a sus hijos, especialmente en Jeremías, cómo Dios lo protegió, y cómo habíamos visto que este Jeremías, su mensaje había llegado más allá del entorno mismo de Judá, de los judíos, ¿cierto? Sí. Había llegado a Babilonia porque el rey estaba enterado de toda esta situación. Lo que el rey quería, yo voy a interpretarlo así, lo que quería que sean súbditos fieles a él, y él les iba a deportar lo que merecían ellos como sus siervos fieles. No fue así. Sedequías fue todo lo contrario, por eso es que fue tan maltratado. Qué terrible, porque este personaje al final fue llevado cautivo y allí frente a él mataron a sus hijos, y le dijeron: esto es lo último que vas a ver. Sí. Que fue terrible. Pero le sacaron los ojos también. Claro, y habíamos visto en el día de ayer, y lo habíamos conversado también, dice: y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto es 29:7. ¿Por qué hizo esta advertencia Dios? ¿Por qué vuelve a preocuparse de estos momentos críticos en los cuales está pasando el pueblo? Están deportados. Ahora, fíjate, la profecía de Jeremías deberían de haber tenido un doble efecto en el pensamiento de los cautivos. Porque, por un lado, que ellos no debían creer a los falsos profetas. Y por otro lado, que no debían desalentarse, no debían desanimarse. Entonces, desgraciadamente ellos creyeron a esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque les profetizaban cosas halagüeñas, como dice las Sagradas Escrituras, cosas agradables, profetizaban cosas que ellos querían escuchar, no lo que Jeremías estaba diciendo, porque lo que Jeremías estaba diciendo era negativo, era para desanimarse. Entonces, Jeremías era un profeta lúgubre, podríamos catalogarlo así. ¿Cómo se le ocurría decir semejantes cosas cuando habían otros profetas que decían cosas totalmente contrarias y estaban hablando en nombre de Jehová? Pero ahora sí aparece nuevamente la palabra de Jeremías por medio, o sea, palabra de Jehová por medio de Jeremías, sí, dando una esperanza muy puntual. Nos está diciendo: ustedes se van a ir y algún día van a volver. Mira lo que dice aquí el versículo 10 del capítulo 29. Porque así ha dicho, o así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, había un tiempo. Por eso que 70 años se puede vivir tranquilo, 70 años van a estar en cautiverio, pero van a volver, así que prepárense, estén atentos a que un día van a volver a casa. Fíjate, no es solamente allí donde habla de los 70 años, porque en Jeremías 25, los versos 11 y 12, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahora piensa, si algunos que fueron allí sacaron cuenta y dijeron: yo 70 años ya no vuelvo. Bueno, pensando así, entendemos que Daniel nunca volvió. Uh-huh. Y fue un hijo de Dios. Pero Dios lo tenía allí con un propósito muy alto, muy altruista, muy muy excelente, ¿no es cierto? No creo que Daniel haya sufrido mucho sus últimos años. Yo creo que él sirvió, fue fiel al Señor, y el Señor lo compensó también hasta su vejez. Él fue reconocido hasta su vejez como alguien que tenía una estrecha comunión con Dios. Claro, Crónica habla algo parecido. Estos textos son buenos revisarlos, ¿no? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. O sea, aquí está ratificando que el profeta Jeremías era un profeta de Dios enviado, que él tenía la razón, que todo lo que él dijo se estaba cumpliendo y se iba a cumplir también lo otro. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ellos tenían que hacer memoria, ellos tenían que hacer memoria todo lo que Jeremías había hablado. Y todo lo que habló, como dijiste, todo lo que habló él se cumplió. Ahora, si eso se cumplió, ¿por qué no podía cumplirse esto otro que el Señor habló de los 70 años? Y fíjate que nosotros en el libro de Daniel encontramos que Daniel buscaba en los libros que decía que a los 70 años iban a volver, y ya estaban en los 70 años. Como que Daniel le recuerda al Señor, bueno, Señor, tú diste una promesa. Dios no se había olvidado, y él cumplió la promesa. Por eso que el capítulo 9 es un capítulo muy hermoso en el libro de Daniel. Es un capítulo en que Daniel se acerca al Señor rogando que cumpla su promesa. Y yo entiendo que Daniel, cuando dice que oraba tres veces al día y lo hacía mirando a Jerusalén, sus oraciones estaban en vista o apuntando a que Dios cumpliera esa promesa. Señor, yo he visto, digamos, los libros, he visto los años, he sacado cuenta y está por cumplirse. Haz posible que esto sea realidad. Oye, qué hermoso este detalle que aparece acá en relación a Daniel, a lo que aparece en Crónica y Jeremías, repitiendo esta idea de que 70 años, y en 70 años efectivamente ellos volvieron. ¿A qué volvieron? Bueno, lamentablemente algunos volvieron, y otros, ¿qué pasó con ellos? Estaban ya tan cómodos a los 70 años que no volvieron. ¿Qué cosa, cómo Dios tiene tanta paciencia en realidad con nosotros a veces? Sí, justamente. Nos da una y otra oportunidades y nosotros seguimos todavía. Es bueno que no pensemos. No entendemos esta situación. Justamente, es bueno que pensemos en ello, que analicemos. Porque, fíjate, cuando algo sucede, generalmente nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? Pero ocurre lo mismo cuando el Señor nos bendice. Cuando recibimos bendiciones hasta que sobreabunda, creo que son pocas las veces que nosotros nos detenemos un momento y le preguntamos al Señor, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? Porque tenemos que reconocer que no merecemos nada y sin embargo el Señor nos lo da todo. Entonces aquí nosotros podemos ver lo que ocurrió también con el profeta, lo que ocurrió con el pueblo, y tenemos que reconocer que nosotros no estamos en mejores condiciones de los que estaban ellos. Claro, y por otro lado, quizás hacer la advertencia de que en el tiempo de Daniel, el tiempo de Jeremías, de este pueblo que fue deportado, se le dio 70 años. Hoy día no tenemos un tiempo exacto, pero hay algunas advertencias que dice que cuando sucedan estas cosas, estar con los ojos abiertos, estar preparado, porque la venida de Jesús viene pronto. Una de las señales que debe cumplirse es que será predicado el Evangelio a todo el mundo, dice, y entonces vendrá el fin. Y hoy día estamos viendo que esa profecía, de alguna manera, está llegando a cumplirse, porque el Evangelio está por todas partes llegando, y la venida de Jesús. Y creo que es bueno que notemos que ahí dice que será predicado el Evangelio, no que todos se convertirán. Claro. Porque si una persona escuchó el Evangelio y la rechazó, ya esa persona tuvo su oportunidad. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué profecías le dan gran esperanza para el futuro? ¿Cuáles fortalecen su fe y le ayudan a confiar en el Señor, no importa lo que venga? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.